junto al cielo y mi corazón se va muriendo en mi interior y de tristeza hay amor. Jamás imaginé que un día mi Dios rindiendo cuentas se la llevara a vivir con él. Mi corazón se ha partido en tres, se va con él. Hay amor.